En Honduras. Hace 7 años fue asesinada la líder indígena lenca Berta Cáceres. Pese a las condenas que ya han sido emitidas desde los tribunales de justicia, todavía existe una deuda por parte del Estado hondureño en cuanto a su responsabilidad en el esclarecimiento de este caso. Sobre la impunidad en el asesinato de la compañera Berta, les compartimos un reportaje de Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. 7 años han transcurrido desde que cerca de la medianoche del 2 de marzo del 2016, en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, fue vilmente asesinada la líder indígena lenca, defensora de los bienes comunes, Berta Cáceres. Por su asesinato fueron condenados en noviembre de 2018 7 hombres, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Oscar Torres, quienes recibieron 34 años por el asesinato de Cáceres y 16 por intento de asesinato de Gustavo Castro, quien acompañaba a Berta al momento de su asesinato. Los otros 3 condenados como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana, funcionario de DESA, y el ex militar Mariano Díaz Chávez, quienes recibieron 30 años de cárcel. Mientras que en julio del 2022, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, fue sentenciado a 22 años y medio como autor intelectual del asesinato de Berta. Sin embargo, pese a las condenas en los juzgados hondureños, el círculo de responsabilidades no termina de cerrarse, dice el abogado Víctor Fernández, quien desde que Berta vivió, la acompañó en la defensa legal de sus luchas. No hay certeza positiva de que efectivamente se cerró el círculo de responsabilidad que tiene el Estado y gobierno de Honduras en relación con la causa Berta Cáceres. Es decir, todavía estamos expuestos a que haya una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que revierta estas condenas. Por tanto, ahí hay una deuda inocultable por parte del Estado y gobierno. Y mucho más notoria es la deuda en relación a las otras autorías, a la autoría material, a la autoría intelectual o mediata, a pesar de que hay una identidad de esta autoría relacionada con ejecutivos de la empresa DESA, con nombre y apellido cada uno de ellos, con comportamientos que desencadenaron el asesinato. Sobre esos no hay ningún avance ni ningún resultado que nos haga pensar que avanzó en alguna medida el sentido de responsabilidad de parte del Estado y gobierno hondureño. El Ministerio Público no ha mostrado ningún informe que marque avances en este sentido. Hay procedimientos abiertos en esta línea, pero no tenemos avance. Así que igual notoria, palpable la deuda de la justicia en este apartado. Asimismo, se señala que hay alto grado de impunidad hacia el sistema financiero, que fue quien financió el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, tanto nacional como internacional, como de igual manera lo siguen haciendo con otros proyectos hidroeléctricos y extractivos, generando violencia e impunidad. Hay preocupación latente, dice Jessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras. Debo decir que como Red Nacional de Defensoras estamos muy preocupadas por lo que sucede alrededor de la justicia, por nuestra compañera, porque aunque hay autores materiales privados de libertad por este vil femicidio, todavía sabemos que faltan las estructuras que planearon y que pagaron por el feminicidio de Berta. Y sabemos que hay muchísima intención de Roberto David Castillo, uno de los coautores intelectuales del asesinato de Berta, por seguir buscando pues su libertad. A nosotros nos preocupa porque la violencia contra quienes defienden el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a vivir una vida digna en las diferentes comunidades, pues esa violencia no ha cesado. Pese a que una de las principales luchas de Berta Cáceres fue contra el proyecto Aguazarca, mismo por el cual fue asesinada, la licencia del mismo sigue vigente, pudiendo reactivarse el proyecto en cualquier momento, y no hay indicios que este nuevo gobierno revierta la concesión, dice Fernández. En términos de decisiones administrativas, nosotros, desde el rol que jugamos en la causa Berta Cáceres, sí entendemos que la organización de la cual fue fundadora Berta Cáceres y promotora, impulsora, y que felizmente se mantiene activa, como es el COPIN, habría tenido algunos acuerdos con el gobierno actual de la República, Sin embargo, en términos de lograr revertir la concesión de las aguas del río Hualcarque a la empresa Edesa y a quien tenga hoy la concesión, de eso no tenemos un resultado hasta esta fecha. Por tanto, la impunidad campea con puerta ancha, digamos, en este tema. Hay elementos objetivos y evidencia que conducen hacia los autores intelectuales del asesinato de Berta, pero para lograr llegar ante ellos se necesita voluntad política, decisiones administrativas y jurisdiccionales que se deben tomar, pero desde los gobiernos se toma distancia para no desmantelar las mafias económicas que atentan contra los defensores y defensoras de los bienes comunes. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Rommel Gómez.